Asshole, take three. La banda norteamericana Fugazi, que como ya habéis comprobado el sábado pasado, dio para hacer un programa y va a hacer para dos. Y bueno, pues qué os puedo contar, que el sábado pasado nos quedamos en el tercer disco de Fugazi, In on the Killtaker, y es el grupo que la canción que ha sonado nada más empezar el programa, una canción llamada Instrument. Y lo que ha sonado después, cortito y al grano, es una colaboración previa a formar Fugazi de Ian McKay con una banda llamada Government Issue, que habéis visto que es hardcore puro y duro. Así que, sin más dilación, vamos a seguir con cronológicamente los lanzamientos de Fugazi. Y ahora vamos con un disco que ya sé que rompió completamente, aunque ya comienzan para mí a ser un poco más acierto y error, menos redondos. Siguen siendo los tres discos que vamos a hablar y uno de instrumentales, siguen siendo buenos discos, pero ya no es lo mismo. Vamos a escuchar tres temitas del Red Medicine, sacado en el año 95, en el primero en el que empiezan a cantar otros miembros que no sean Ian McKay o Guy Picciotto. Y bueno, vamos a contaros que tres temas. Back to Base está sonando de fondo, pero esa no va a ser. Vamos a escuchar Do You Like Me, Bedford Scraping y Latest Disgrace. Voy a corregirme. Van a sonar Bedford Scraping, Latest Disgrace y Birthday Pony, del disco Red Medicine, segunda parte del especial de Fugazi del Desenterrador. Empezamos directos y al grano, sin más explicación. Como os he comentado, este es en el disco, en el primero, en el que empezó a cantar alguien que no fuera Guy Picciotto o Ian McKay, aunque no vamos a escoger la canción en concreto, una en la que canta el bajista Joel Ali. Y como os digo, este disco la pegó también, vendieron muchas copias, pero ya empieza a verse cómo la energía y el ímpetu de los inicios empieza a dar paso a la experimentalidad y un poco a la dificultad de sonido. En cualquier caso, son tres discazos los que van a sonar a partir de ahora. Del Red Medicine, año 95, Bedford Scraping, como he dicho, Latest Disgrace y Birthday Pony. We'll be right back. separate accounts, because I can't. que habéis sonado, pues, los tres temitas que tenía pensados para este cuarto disco de Fugazi llamado Red Medicine. Vamos a saltar 3 años en el tiempo y vamos a poner canciones del disco llamado End Hits, un disco que muchos creyeron que era, significaba el final de la banda, por aquello el título, son como hits del final, pero resulta que era simplemente los golpes, hit es golpe en inglés, que hacían al final de la última canción en la grabación del disco. Y bueno, pues más, la peña, como siempre, haciéndose pajas mentales, pues hay que decir que sigue ese camino, como os he comentado, de alejarse del hardcore crudo de los inicios, que tanto influenció por su pasado el de todos los miembros de la banda, y va dirigiéndose hacia esa experimentalización de estudio que tan buenos resultados le dio. Hay que reconocer que el Red Medicine, las tres canciones que hemos escuchado, no ha recordado como tan buenas y merece una revisitación. Nos saltamos pues a End Hits, año 98, y vamos a poner 3 cancioncitas de ese disco. Una canción llamada Arpeggiator, Place Position y Five Corporations. Fugazi, End Hits. Vaya, ¿cómo? Sí, es verdad. No como los primeros, pero suena bastante redondo. Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso, entre comillas. Vamos a poner unas canciones de una banda sonora de un documental que hablamos el sábado pasado con Chale y yo. Es un documental llamado Instrument, que explica un poco la historia hasta el año 99, porque luego, como sabéis, hasta el 2001 todavía estuvieron sacando música y hasta el 2003 girando. O sea que realmente no era el final de la banda, pero digamos que un poco para conmemorar 10 años de la banda. En cualquier caso, es un de Jem Cohen, un documental muy chulo que merece mucho la pena ver. Y la banda sonora pues son todo demos, canciones incompletas de toda la carrera. La banda que pues se han reunido y se ponen en los entremedios. Una canción que ha sonado ya un par de veces en el programa que no conseguía localizar, por fin he localizado gracias a Pablo, al que le dedico este programa, esta segunda parte del especial de Fugazi. Es la canción con la que empieza este documental, llamada Slow Crostic, y con la que va a empezar este triplete de canciones de esta banda sonora, compuesta por demos y caras B de Fugazi, sobre el documental Instrument del año 99. Slow Crostic, I'm So Tired, una baladita a piano de Ian McKay muy curiosa, y Last Scripts. barely see my breath surrounded by jealousy. Thank you. descartadas. Que simple y llanamente pues se usaron para documentar musicalmente el documental propiamente de la banda llamado Instrument. Los tres temas son muy interesantes y están bastante bien. Y vamos a llegar ya al final oficial de la carrera, el hiato, la detención de toda actividad. Este es su último disco de estudio, el 2001, se llama Argument. Es el más experimental de todos, pero sigue siendo un disco muy redondo. Y voy a poner tres temitas. Cash Out, Argument, que da título al disco, y Epic Problem. Thank you.

big problems that are a problem for me. And inside I know I'm broken, but I'm working as far as you can see. Terminamos esta parte ya de lo que es Fugazi, como hemos hecho esta evolución cronológica que empezamos el sábado pasado y vamos a terminar este sábado. Vamos a terminar por un lado con un EP que sacaron a la vez que este último disco estudio, el Argument, llamado Furniture, y la canción que da título. Y luego vamos a poner dos canciones de la primera demo que ha sido editada el año pasado. Fue la primera demo que grabó Fugazi, con temas de sus dos o tres primeros discos. Y bueno, va a sonar una canción que sale en una recopilación, que se la dedico otra vez a Pablo, In Defense of Humans, y una canción que nunca ha sido editada, salvo en las series de directos que sacaron en la década del 2000. Pero que fueron directos, de estudio, o lo máximo a lo que se puede llamar esto. Es la primera vez que sale, el año pasado, como he dicho, se llama Turn off your guns. Así que para terminar, tres temitas de Fugazi y luego seguimos con los proyectos posteriores, miembro a miembro. Fugazi Furniture, In Defense of Human y Turn off your guns. Mustang Sally, take one. It's all about big money. acabas de escuchar. Que va a sonar ahora en la segunda parte del programa, relacionadas con los miembros y lo que hicieron después de la disolución de la banda. Lo que habéis escuchado es un proyecto llamado Garland of Hours, en el que militan Brendan Canty. Ahora os voy a informar, porque esto es cuando de verdad se convierte difícil encontrar la información y saber las fechas y demás. Eso es, aquí están. Es Garland of Hours. Vocalista, chelista, teclista Amy Domínguez. Y el batería. Hemos colaborado con Fugazi durante la carrera de la banda. Y bueno, el batería Brendan Canty, que es el primero del que vamos a hablar sus proyectos posteriores a la banda. Pues formó esta banda en el 2003 y este disco que habéis escuchado es del 2007. El debut no lo encuentro, no hay manera de encontrarlo. Seguimos pues con las bandas de Brendan Canty, batería de Fugazi, y ya entramos de lleno en el terreno de lo experimental, de lo suave. O sea, ya tenéis que intentar quitaros de la mente la idea de Fugazi y mucho menos del hardcore previo, y abrir los oídos a los distintos grados de experimentación que cada uno de los miembros de la banda ha hecho durante su carrera. Así que vamos a empezar con Girls Against Boys, una banda que tiene con dos bajistas, mítica, me acuerdo, de los... Entró en los oídos de los alternativos cuando el grunge, por aquello de la afición al ruido. Y bueno, pues aquí Brendan Canty colabora en un EP, concretamente, llamado 90s vs 80s. Y en esta canción que vais a escuchar, llamada Stay in the Car. We'll be right back. Vaya bajos más cañeros los de Girls Against Boys. Against Boys. Y ahora vamos con... Porque bueno, os he dicho que estos son los proyectos de Post Fugazi, pero realmente el caso de este EP es paralelo a la formación de la banda, porque es de los 80. Es un EP, como os he dicho, de la banda americana, norteamericana, Girls Against Boys. Es del año 90 y se llama 90s vs 80s porque son sesiones grabadas en los 80s y los 90. Y las de Brendan Canty, según acabo de leer, son de los 80. Así que esto podría haber entrado en el previo a Fugazi más que en el post. En cualquier caso, vamos a escuchar unos temitas de una banda experimental hartísima. Aquí vais a tener que abrir los oídos al máximo y la actitud. Se llama The All Scars. Y bueno, es que poco puedo decir, la verdad, porque es una banda en la que colabora Brendan Canty. En la que está Jerry Busser, como os he dicho, batería que ha colaborado con Fugazi y algún que otro músico más. La verdad es que es poquísima la información que tengo de esta banda, así que voy a dejar que el sonido hable por ellos. Va a poner una canción de cada uno de sus tres discos, Early Set, sin título, y Ken O'Hara, All Scars, Brendan Canty, Post Fugazi. Yeah! Bueno, ya veis la escapada mental que es esta banda, aunque realmente de las tres canciones que habéis escuchado me ha gustado la que más, la primera. En la única en la que colabora Brendan Canty es en la segunda, la que no tiene título, del disco Introduction to Humanity y Introduction to Humanity. Y curiosamente, pues no toca la batería, sino la guitarra. Pero como os digo, muy poca información sobre estas bandas, muy complicado encontrar. Y ahora vamos con algo un poco más conocido. Para todos los que os gusta el post-punk y el post-hardcore, la banda Husker Du será familiar. Unos maestros del noise pop rock americano, liderados por Bob Mould, que después hizo Sugar y después pues hizo en solitario. Y contó con Brendan Canty a la batería en dos discos, el Body of Song del 2005, que es una especie de pop rock bastante con beat bailable, la verdad es que sorprende mucho, muy muy melódico. Y luego el un poco más directo y más al grano, District Lines de 2008. Y después de todo eso vamos a escuchar una banda llamada Death Fix, en la que colabora también, como os he dicho, Brendan Canty. Es una colaboración entre Brendan Canty y el miembro de Blow Off, Rich Morell, y luego está por ahí el Jeff Busser, que, como os he dicho, colabora mil veces con Fugazi, con sus miembros, varios y todos sus proyectos. Y bueno, eso es lo más reciente que tiene, y la verdad es que es de los que más activo ha estado después de la, durante Fugazi y después de la disolución de Fugazi. Os voy a dejar pues con las dos colaboraciones, una de cada disco, Bob Mould, líder, como os he dicho, de Husker Du y Sugar, y luego con este proyecto con gente de Blow Off llamado Death Fix. Como veis, bastante más tranquilo y más pausado, porque la edad no perdona. Spinning around me. It keeps spinning around me. los miembros. Vamos a seguir con Brendan Canty, porque nos falta poner una colaboración muy tranquilita con una músico llamada Lois Maffeo, con la que ha sacado tres discos y el último es el más interesante, el 2000, de Union Themes, y va a ser una canción llamada Con Job. Después de su... de su álbum Infinity Plus va a sonar una canción llamada Not Funny Haha, en la que también ha colaborado Brendan Canty. Después vamos a escuchar un grupo del que menos información he podido encontrar. Es una colaboración entre Guy Picciotto y Brendan Canty, o sea que es la mitad de Fugazi. Se llaman Black Light Panthers, no he conseguido la mejor calidad en la canción. Son dos sesiones, una en el 82 y otra en el 97. Fueron reeditadas en el 97 y os va a poner la 97 porque el sonido será la mejor. Es experimental en naturaleza, así que os podéis esperar cualquier cosa. Así que, como decía, va a sonar Death Fix, como os he dicho antes, esta banda que ha hecho en el 2013. Lois Maffeo, colaboración con Job. Otra canción con Lois Maffeo, Not Funny Haha, y The Black Light Panthers, Golden Vanity. Better than bad. Independence Avenue. Did I come too close to her? And I did to some. Feel funny anymore. True to life is such a bore. Who the fuck said less is more? Visiting the battlefield. My beloved Civil War. Did I come too close to her? And I did the sum of words. But you don't make me feel funny. Thank you. así. El nivel de experimentación. Vamos a escuchar. Estamos hablando del señor Al Jourgensen de Ministry, le llamó para hacer una colaboración llamada Pillhead y no solo colaboró en las voces, sino que coescribió esta que vais a escuchar llamada I Will Refuse. Y además, pues bueno, el proyecto que más tiene todavía, yo creo que va funcionando, es con su mujer, si no me equivoco, Amy Farina, un dueto llamado The Events, en el que él toca la guitarra electroacústica y ella la batería, cantan los dos. Y está bastante bien, es muy suavillo, pero tiene un airecillo a los pasajes tranquilos de Fugazi que es muy agradable y que estuvo muy bien cuando dieron un concierto en la Esquena de Bilbao. Así que vamos pues ahí a McKay, sus Pilehead, colaboración con a Jourgensen de Ministry en 88 y dos cancioncitas de Events llamadas Everybody Knows del segundo disco llamado Get Events y Broken Finger de su último disco llamado The Odds. Already home, la da da da da. increíblemente no va a dar ni siquiera tiempo con este segundo programa a poder terminar con los proyectos de todos los miembros de Fugazi, porque solo hemos podido hablar de Brendan Canty, batería, y de Ian McKay, cantante y guitarrista. Nos falta Guy Picciotto, que más que colaborar con bandas ha sido más productor. La verdad es que ha hecho discos que se han hecho famosos, como Gossip o Blonded Redhead, pero no tiene tanto material. Y luego Joel Ali, que sigue, ha estado activo con bandas como Ataxia, con John Frusciante, guitarrista hasta hace poco de los Red Hot Chili Peppers, de Caedron, un grupo de post-hardcore bastante interesante. Y bueno, pues no va a dar tiempo a poner nada de eso. Y luego Joel Ali propiamente ha hecho 3 discos en solitario, los que por supuesto han colaborado todos los miembros de Fugazi, porque está claro que bien se llevan. Así que voy a cerrar con un spoken word de Joel Ali, y espero poder poner las canciones que han dado tiempo en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí y aguantarme durante 4 horas ya hablando sobre la vida y milagros de Fugazi y todos sus miembros. Hasta el sábado que viene. Not the thing. We say war when we really mean rape and murder. The word is not the thing. We say war when we really mean making some money. The word is not the thing. We say war when we really mean ideas above people. The word is not the thing. We say free when we really mean to say our pleasure. The word is not the thing. We say war when we really mean anything goes. The word is not the thing. We say war when we really mean see what we're selling. The word is not the thing. We say war when we really mean watch us work. The word is not the thing. We say free when we really mean our way of thinking. The word is not the thing.